una charla con Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC, gremio base de la CONADU histórica. Hace más de un mes y medio que están peleando un aumento de sueldos para la docencia universitaria. En este proceso han realizado paros, asambleas, mesas de negociación, en donde se han logrado algunos reconocimientos de trabajadores, pero han sido descontados los días de lucha y todavía no se ha podido lograr que la patronal entienda los reclamos. Y hoy martes tendrán una asamblea virtual para decidir cómo continúa la lucha. De esto nos va a ampliar el tema Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día, te habla Martín y EJ desde acá los estudios de La Mosquitera. Buen día, Martín, buen día, Jay. Un saludo grande para toda la audiencia. La verdad, les agradezco la posibilidad de contarles la situación que estamos viviendo. En principio, decirles que tenemos un conflicto a nivel nacional en materia salarial y el día 9 de junio, el viernes pasado, hubo una reunión paritaria donde se estuvo negociando la situación y hubo una oferta salarial para junio, julio y agosto. Y esta se va a resolver en un plenario de CONADU histórica que se va a realizar a partir de mañana temprano. Nos reunimos casi 100 congresales de CONADU histórica para resolver si se acepta o se rechaza y cómo seguiría el plan de acción gremial. Esta oferta tiene algunos adicionales en cuanto a lo que mejora el nivel de la garantía salarial para la docencia, acorde a los pisos establecidos a nivel nacional, también mejora el FONIT, y por lo tanto era menester que se fuera llevado a las asambleas y que se analizara colectivamente esta propuesta. Una conquista grande que veníamos haciendo era que se distribuyeran los fondos de capacitación gratuita y de manera no extorsiva. Hacía mucho tiempo nosotros teníamos una denuncia con el Ministerio de Educación que hacía una distribución extorsiva para aquellos que firmaban el acta completa, es decir, quienes aceptaban la propuesta salarial, que durante varios años ha venido a la baja, era quienes le distribuían los fondos de capacitación gratuita. Este año logramos destrabarla, desvincularla, y la verdad que ha sido un gran logro de la lucha de CONADU histórica particularmente. A nivel local, nosotros tenemos una situación particular, que es en el marco de nuestra lucha por salario, nosotros tenemos recorte salarial por parte de la patronal local por la imposición de los descuentos de los días de paro. Esos descuentos afectan fuertemente el derecho a huelga, que en el nivel preuniversitario es donde está concentrada la mayor agresividad, ya que varias facultades no están aplicando los descuentos, algunas por principios ideológicos, otros por problemas administrativos, pero a los fines prácticos todos los descuentos han recaído principalmente sobre la docencia preuniversitaria, es decir, sobre los colegios de la universidad. Y esto nos da pie a nosotros para convocar con fuerza acciones a nivel local de un paro nacional que se ha convocado después de mucho tiempo por parte de la CTA autónoma, de la cual forma parte CONADU histórica. Y la verdad que nosotros entendemos que hay muchas formas de ajuste y vamos a adherir a este paro porque estamos de acuerdo con que hay que desarrollar la soberanía nacional, que es necesario que hayan aumentos de emergencia, que haya basta de precarización y que se corte con el FMI. Por eso este viernes 16 de junio vamos a hacer acciones a nivel local. Estas acciones las definiremos en una asamblea que vamos a tener esta tarde para resolver cómo vamos a implementar nuestra adhesión al paro nacional del 16 de junio, el próximo viernes. Entonces, en síntesis, hay propuesta para evaluar, mañana resolveremos si se acepta o no, y vamos a seguir luchando para que no se sigan implementando los descuentos a nivel local. Bien, perfecto, Emiliano. Entonces, debemos estar atentos a lo que ocurra, la decisión que tomen hoy día, para ver cuál va a ser la metodología de lucha que van a aplicar claro. Para el día viernes, con el paro que se ha convocado desde CTA. Efectivamente. No sabemos si en el día de mañana, si se acepta o se rechaza, van a salir más medidas de fuerza para las próximas semanas, pero de momento tenemos ya un evento específico y concreto, que es un paro convocado para este día, viernes 16 de junio, en donde, en lo que respecta a FADIUNC, estamos proponiendo que la acción sea una acción de visibilización, de protesta, de reclamo, en el rectorado para que estos descuentos dejen de ocurrir. Perfecto. Emiliano, te hago una pregunta. ¿Cómo está la situación con respecto a lo que sería la patronal? ¿Cómo está ese diálogo con la patronal? Bueno, en un principio venía bastante bien, tuvimos que interponer acción en el Ministerio de Trabajo para que se reuniera la paritaria, y lamentablemente hace como 20 días, 25, que estamos intentando que nos reciban y no hemos logrado, así que la verdad que se ha como calmado la línea, todo muy informal. En esta semana no se puede, en la otra tampoco. La verdad que nos parece ya que está actuando una dilación y esto no puede ser porque están afectando los salarios de nuestras compañeras y compañeras. En un principio, cuando intercedió el Ministerio de Trabajo, medio que se aceleraron un poco las comunicaciones y después se han detenido llamativamente o lamentablemente. Así que vamos a tener que recordarles que es necesario que mantengamos un diálogo abierto. Claro. Te puedo preguntar, ¿qué impacto pensás que va a tener la asamblea? Tipo, ¿hay alguna como algún resultado específico que estén esperando o es algo que como que van a observar a ver cómo termina resolviéndose la asamblea? ¿O hay alguna expectativa específica que sería como una muy buena manera de solucionarlo? Bueno, a nivel la asamblea de nosotros esta tarde va a discutir un tema nacional, si se acepta o se rechaza la propuesta del gobierno nacional. Sí. Y hemos hecho una consulta que no es vinculante y había un 60% por la aceptación y un 40% por el rechazo. Y después había, llamativamente, si surgieran cómo seguir la lucha, porque nosotros tenemos problemas nacionales y locales. Y había un 40% de hacer acciones de visibilización y más un 60% de llevar adelante alguna medida de fuerza. Y eso es lo que discutiremos esta tarde, si va a ser un paro de 24, 48, local, enganchado con los paros nacionales. Bueno, pero la verdad que necesitamos coordinar y acordar un plan de lucha para destrabar la organización, la situación. Hola Emiliano, ¿nos escuchás? Quizás parece que se cortó un poquito. Sí. Ahí, bien, perfecto. Ah, perdón. Bien. Bueno, sí, urge, evidentemente, urge encontrar una solución y como vos decías, Emiliano, desde por lo menos la provincia, el rectorado no se están dando ni diálogo siquiera y se está estirando la situación y sabemos... por el contexto social económico que estamos viviendo, que bueno, hay una situación especial con el asunto de la inflación, donde todas las cosas van aumentando y donde el sueldo de los trabajadores cada vez no solo se estanca, sino que va depreciándose y eso es algo que necesita urgentemente, por lo menos, una solución o algo que se pueda hacer con respecto a eso. Así que vamos a estar, Emiliano, atentes a lo que decidan ahí en la asamblea esta tarde y a las acciones que tomen para seguir luchando y enfrentando esta situación. Quiero despedirme mandando un fuerte saludo a la lucha jujeña, que también marca el camino de enfrentar a los gobiernos que son autoritarios y que imponen decretos, y de recordar que CONAVE Histórica están en casi todas las provincias y acompañamos la lucha del pueblo jujeño y del pueblo salteño por mejores condiciones para la educación. Así que les agradezco la posibilidad y lo menciono porque hay un cerco mediático con estas luchas gigantescas que están llevando adelante la docencia y que a su vez intentan ser criminalizadas. Así que las solidaridades de FADIUNG y de CONAVE Histórica para las luchas que se están llevando en el norte y también acá. Muchas gracias. Así es, Emiliano. Bueno, muchas gracias también por traernos ciertamente esta situación, que son espacios, lugares de lucha que son muchas veces visibilizados por muchos medios de comunicación. y sin embargo están existiendo. Emiliano, ¿algo más que quieras decirnos? No, agradecerles a ustedes por la excelente actividad y compromiso que siempre presentan. Bien, nosotros te agradecemos a vos, vamos a estar en contacto seguramente para que nos sigas informando y nos sigas diciendo a ver cómo continúa esta lucha que están llevando a cabo, y te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos nuevamente por esta comunicación. Gracias a ustedes, hasta luego.